Barizaculos. Mejores experiencias turísticas de Aragón. El jurado de los premios Mejor Experiencia Turística de Aragón ya ha seleccionado a los finalistas de este certamen, impulsado desde la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. De las 49 candidaturas que se presentaron al concurso, se han seleccionado a los 25 finalistas, de los que se premiará a 3 en la gala de entrega de galardones, que se celebrará en Zaragoza el próximo 16 de diciembre. El objetivo de estos premios es reconocer a aquellos empresarios o entidades que realicen actividades ligadas a un turismo más experiencial, por su originalidad o innovación. Entre estas experiencias turísticas se encuentran actividades gastronómicas, culturales o de naturaleza que se realizan en diferentes localidades de las tres provincias aragonesas. Las tres premiadas contarán con la difusión de sus proyectos a través de páginas informativas, las redes sociales de turismo o folletos de promoción turística del Gobierno de Aragón. El año pasado las propuestas ganadoras fueron Sueños Verticales en el Reino de los Mayos, en Murillo de Gallego, Vivir la Trufa, Trufiturismo, en Mora de Rubielos y Descubriendo el Montsec en Catamarán, en la Ribagorza. Y este año hay que destacar Ilumina Calatayud por el Ayuntamiento de Calatayud, la tirolina adaptada más grande del mundo por el Ayuntamiento de Fuente Espalda o Atardecer en los Bañales, Escuela de Arqueólogos, en la comarca de las Cinco Villas. Y de las Cinco Villas pasamos a Teruel. La exposición Valdevenus, artistas turolenses, se recrean con Tiziano, que desde el pasado 30 de octubre alberga el Museo Provincial de Teruel, ha registrado en tan solo 5 días más de 2.000 visitas. Quizás se deba en parte a que la exposición gira en torno a la obra de Tiziano llamada Venus recreándose con el amor y la música. Este cuadro, cedido por el Museo del Prado, entra dentro del proyecto expositivo de gira por España, como celebración de su bicentenario. La obra de Tiziano es además el centro de toda una conversación en la que participan 14 artistas locales, de estilos y de generaciones diferentes, pero con un diálogo común en torno a cuestiones que plantea el artista veneciano en su obra. Reflexiones alrededor de la música, la pintura, la escultura, el paisaje, el cuerpo desnudo y su naturalidad o el amor. Cumpleaños de las armas. Las armas cumple 6 años y lo celebrará con el mayor festival celebrado en un día. El sábado 30 de noviembre, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pasarán por el espacio cultural más de 40 artistas, grupos y DJs locales de todos los estilos, de manera gratuita, ininterrumpida y simultánea en todos los escenarios de las armas. Por este espacio han pasado numerosos grupos zaragozanos y proyectos musicales de nuestra comunidad, además de 350 bandas nacionales y 420 internacionales, contando en total con más de 1 millón de espectadores. Pero no todo es música y conciertos. A lo largo de estos años también se han celebrado otros eventos culturales, como festivales, mercadillos, proyectos artísticos, actos sociales, actos formativos como cursos de idiomas, danza, interpretación, campus infantil de rock. Es decir, que bienvenidos los 6 años de las armas y la verdad es que sean muchos más. Y vuelve el Festival de Jazz de Zaragoza. Parece que noviembre es el mes del jazz en Zaragoza, porque además del 25 Al Margen Jazz Festival, que ya comentamos hace 2 programas, esta semana da comienzo el 36º Festival de Jazz de Zaragoza, para que luego digan que el jazz ha muerto. La programación central de este festival se desarrollará, como es habitual, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, entre los días 15 y 24 de noviembre. Además, en colaboración con el Festival de Cine de Zaragoza, que después comentaremos, el jueves 14 se celebrará la gala de apertura en los Cines Palafox, con el pianista Jordi Sabatés, que recreará las filmaciones de Segundo de Chamón y presentará Sherlock Holmes Jr. de Buster Keaton. A lo largo de los 10 días que dura el festival, el auditorio acogerá artistas de renombre del mundo del jazz con una serie de propuestas eclécticas y de vanguardia, destacando a nombres como Dirty Dozen Brass Band, Sarah McKenzie, Yellow Jackets, Avishai Cohen, Abe Rabade, Salvador Sobral, John Scofield and John Clearley y Andrea Motis, entre otros muchos. Nueva edición del Festival de Cine de Zaragoza. Bueno, hemos dicho que noviembre es el mes del jazz en Zaragoza, pero parece que el cine también quiere robar ese protagonismo. Y es que el Festival de Cine de Zaragoza, que este año celebra su 24ª edición, tendrá lugar entre los días 14 y 30 de noviembre, en diferentes sedes repartidas por toda la ciudad. La cita ha recibido un total de 2.117 trabajos de 77 países diferentes y ya se conocen los trabajos seleccionados para sus certámenes. Internacional de largometrajes, nacional de cortometrajes de animación, visiones en la historia, cortometrajes de ficción, microcortos, otras miradas, cortometrajes de centros formativos audiovisuales, webseries y series digitales, New Tech y nacional de centros escolares. Algunos de los nombres protagonistas de esta edición son, por ejemplo, Luisa Gabasa o Isabel Gemio, y como cada año se otorgará el premio Augusto Ciudad de Zaragoza a un personaje destacado del mundo del cine. En esta ocasión se rendirá homenaje a Pilar Miró, con el premio honorífico de carácter póstumo que recogerá su hijo Gonzalo Miró. El Festival de Cine de Zaragoza, además de acercar al público de nuestra ciudad y de fuera de esta las producciones cinematográficas, es un certamen que facilita espacios de difusión de las producciones cinematográficas realizadas por nuevas promesas.